contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús, mi amante salvador, su vida dio por mí. Hallé la fuente sin igual de vida y luz, el manantial. Oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia así. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas ya se van. El hombre viejo muerto está, en Cristo vivo ya. Hallé la fuente sin igual de vida y luz, el manantial. Oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia así. Cuán inefable gozo da saber que salvo soy. El trono del Señor Jesús, mi corazón es hoy. Hallé la fuente sin igual de vida y luz, el manantial. Oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia así. Oh gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, mi buen Jesús, Cordero Redentor. Hallé la fuente sin igual de vida y luz, el manantial. Oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia así.